Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que seguirnos con internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Mes de febrero, ya ha pasado el mes de enero, mes en el cual Contrabanda cumple años. Y este año 2009, Contrabanda ha cumplido 18 años. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Lunes 5 de... No, está mal ese calendario. Hoy, si no me equivoco, es día 2. 2 de febrero o 3, 2 de febrero. 2 de febrero del año 2009. Es que aún veo allí en la pared el calendario y que dice enero. Pues nada, comenzamos una nueva cita con el jazz y el blues. Hoy será... Ya, segunda parte de ese programa dedicado al señor Freddie Hubbard, trompetista que murió el pasado diciembre del año 2008. Como es habitual, comenzamos el programa con una voz femenina. Y en este lunes, primero de febrero, lo vamos a comenzar con una de las voces femeninas que alguna vez digo que forman parte de ese enorme grupo de las eternas desconocidas. Señoras que en un momento estuvieron en un escenario, estuvieron en un estudio de grabación, grabaron, tuvieron posiblemente una fama relativa o no llegaron a tener una fama en relación a las otras grandes divas del jazz, pero... que ahí están, forman parte de la historia del jazz, y no solamente de la historia del jazz, sino de la historia de la música, y por extensión, forman parte de la historia de la humanidad. La señora Dori Prevan, una total y absoluta desconocida. Yo podría no asegurar, porque asegurar es muy difícil, ni casi, ni... Bueno, casi sí, pero siempre y nunca no me terminan de gustar, porque es muy difícil hablar en términos absolutos. Pero yo diría que es muy difícil, me parece muy difícil que esta señora haya sonado alguna vez en algún programa de radio. O a lo mejor en algún programa de Radio 3, de Radio Nacional de España. esos programas que hay en las tardes de Radio 3. Es posible, pero en un programa de jazz difícilmente. Es una señora que no destacó por ser precisamente una cantante de jazz, pero le voy a dejar con unos temas de ella. Primero, uno, para que puedan empezar a saborear el arte de esta mujer, su voz y su arte. Dori Prevan, el nombre seguramente les puede decir algo, si les digo el nombre del que en ese momento era su marido y pianista en esta formación, pues seguramente les diga más. André Prevan. A la guitarra, Kenny Burrell, un hombre que también, él sí, más conocido, al igual que André Prevan, forman parte de la historia de la música. Dori Prevan, acompañada por André y por Kenny a la guitarra, en un tema que llevó por título Can't We Be Enemies. Podríamos, dice, ser enemigos. Dori Prevan. Must we continue to speak? We just don't stack. Let's be back to back instead of cheek to cheek. Please, can't we be enemies? Why don't we both say goodbye and then make tracks, baby? Facts are facts. We don't see eye to eye. Well, we don't wear, 'cause we're not a pair. Me, I'm a spare leather glove. I've troubles to share, but you're never there. You, you're a fair weather love. Please, can't we be enemies? Why don't we stop it and go? Let's make a deal to be heel to heel instead of toe to toe. Let's give each other the freeze. Let's be enemies, please. We're not a pair. Me, I'm a spare leather glove. I've troubles to share, but you're never there. You, you're a fair weather love. Please, can't we be enemies? Must we continue to yak? We're way off base when we're face to face. We're aces back to back. Let's give each other the freeze. Let's be enemies, please. We're ill at ease when we're knees to knees. Let's drop the pose of nose to nose. Let's give each other the freeze. Let's be enemies, please. Título del tema: Can We Be Enemies? Y la señora Dori Prevan termina diciendo: Let's be enemies, please. ¿Y qué significa esto? Seamos enemigos, por favor, dice la señora Dori Prevan. Ella es autora de la letra de esta canción. La señora Dori Prevan nació el 22 de octubre, no se sabe exactamente si el 25 o el 29, en los Estados Unidos. Esta señora nació en Rahway, New Jersey. Ella era la hija mayor de una familia de creencias católicas muy, muy, muy rígidas, una familia muy religiosa. Su nombre, Dorothy Veronica Langan. Su nombre, después de haberse casado con el señor André Prevan, de ahí viene lo de Dori Prevan. Les voy a contar un par de anécdotas sobre esta mujer, Dori Prevan. Un segundo que les preparo el vinilo para el siguiente tema. Notámbulas, notámbuls, buenas tardes. La señora Dori Prevan es una pero muy buena, una excelente compositora, cantautora. Ella misma cantaba sus canciones. Digo cantaba porque no sé exactamente qué ha ocurrido con ella. Le he perdido la pista a lo largo de los años. Una mujer con una capacidad de escribir canciones impresionantes. Una mujer que en su temática era muy autobiográfica. Muy autobiográfica. Una mujer que todo lo que es su composición, digamos, poética, por decirlo de alguna manera, pero una mujer muy con un gran sentido de la poesía en sus canciones, iba reflejando su quehacer diario. Una mujer que justamente por haber nacido de esta familia tan estricta en lo religioso, pues ya sabemos qué es lo que ocurre con los niños que son criados en un ambiente estricto, no solamente en lo religioso, también puede ser en las costumbres, porque terminamos rebelándonos, ¿no? Y en el peor de los casos, terminamos con criaturas que ya cuando crecen dejan de ser criaturas. Son adultos, pero llenos de complejos, de culpa, complejos de no haber podido hacer felices a sus padres o haber correspondido todo el supuesto cariño que le han dado. Y además se ha rebelado contra las creencias religiosas de su familia. Todo eso es un caldo de cultivo para el sillón del psiquiatra o para los establecimientos que dicen que curan o ponen remedio a los enfermos mentales. El caso de esta señora bien podría ser un tema para un programa amigo de aquí, de la emisora Radio Nicosia, que justamente emiten en la misma franja horaria, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, Dori Preban. Bueno, esta mujer, vamos avanzando. Hoy les voy a hacer una breve presentación de Dori en su parte jazzística y les voy a dar 4 o 5 pistas más, breves, porque me gustaría en el futuro, y en un futuro a lo mejor bastante próximo, hacer un programa dedicado a ella, pero de su parte más como cantautora, lo cual como tema cae más en Un Mon de Músicas, que es el programa hermano de los martes en esta misma franja horaria. Nos centramos ahora en la época... Ah, bueno, ¿por qué decía lo de Lesbian Enemies? Porque después de una sonora ruptura con el que era su marido y con quien comparte estudio de grabación, André Preban, esta mujer tuvo serios problemas de tipo psicológico que de alguna forma ella intentó paliar a través de su música. Pero grabó 4 discos, si no me equivoco, después de haberse separado de André Preban. Pero esto no impidió que esta mujer, ya les digo, sufriera graves trastornos psicológicos y terminara recibiendo asistencia médica en el caso de ella. Caso tampoco que no es una excepción en los Estados Unidos, con continuas y repetidas visitas al psicólogo. Tema que se refleja muy bien en su música, pero eso lo dejaremos para un próximo programa. Dori Preban, con André Preban al piano y a la guitarra Kenny Burrell, y otro tema original de Dori, la letra, la música es de Herm Saunders, que lleva por título Lonely Girl in London, una triste y solitaria chica en Londres. Dori Preban. Lonely girl in London, life's a broken string, love's a fickle thing, over soon. Every dream is a drifting balloon, gone with the dawn, like the moon. Lonely girl in London, life's no longer new, love's a laugh on you, once it's found, like the ring on a merry-go-round. Cover comfy and warm round each lover, but when love begins to wilt, fog is a maze, a crazy quilt. Lonely girl in London, life's a broken toy, love's a fickle joy, hardly fun at all. But half a love can be better than none at all. So don't be coy when you're lonely girl in London. Look for a lonely boy. Lonely girl in London, looking for a lonely boy. Esta chica sola o solitaria en Londres que busca también a un chico solitario. Dori Prevan. Dori Prevan y André Prevan de este vinilo. Hoy otro día de vinilos, como el pasado lunes. Un vinilo que se editó, o lo reeditó, el sello DRG Records el año 1982. Pero esto se grabó en Los Ángeles, California, en mayo de 1957. Es decir, estamos hablando de música que se grabó hace 52 años prácticamente, 51 años y medio, en Radio Recorders, Los Ángeles, California. Esto se editó originalmente bajo el sello Verve. Verve MGV 2101, esa es la relación. Dori Prevan, André Prevan. El disco está a nombre de los dos, la cantante y el pianista, y está incluido dentro de una serie que lleva por título Jazz Master Series. Noctámbulos, buenas tardes. Dori Prevan. Bueno, 6 álbumes grabó esta mujer, aparte de este vinilo, 6 discos de estudio más un disco en directo. De esos 7 discos, aparte de este que tengo aquí en la mano, yo creo que tengo 4 de ellos, suficiente para hacer un programa y hacer una semblanza de esta mujer, de conflictiva vida emocional, personal y de salud, en lo que se refiere a salud mental. Dori Prevan. Pero ya les digo, ese tema lo dejamos aparcado para un programa próximo en Un Mon de Músicas. Un último tema de este LP. My Heart is a Hunter. Mi corazón es un cazador. Y como tampoco creo que en este caso Dori Prevan haya sido una excepción, hay muchísimos corazones que están a la caza. Con Z de amor, de cariño, de comprensión. Pues ahí dejamos para todos aquellos corazones cazadores, a todos esos heart hunters o hunters hearts, para todos ellos y todas ellas, este tema, My Heart is a Hunter, Dori Prevan. What am I seeking in the vast unknown? What am I seeking all alone? My heart is a hunter, it roams the night. the here and now. My heart is a hunter. It combs the sky. Will it unwind the why and how? Longingly gazing at distance, wanting to learn where it goes. The moon in its lonely existence knows, but not I. My heart is a hunter and vows to este precioso tema, un tema cortito, 2 minutos y 4 segundos. My heart is the hunter. Y decía, mi corazón es un cazador que sale a vagar por las noches. Y esa es la primera línea. Y la última dice, mi corazón dejará de ser un cazador cuando encuentre un hogar. Dori Preval. Emplazadas están y emplazados están a un próximo programa de Un Mon de Música, se le dio los martes de 4 a 6 de la tarde, en un recordatorio de la música de esta mujer, Dori Preval. Pero su parte menos jazzística, a pesar de que también escucharemos algunos otros temas de este álbum, pero de su producción como cantautora. Dori Preval en un futuro Mon de Músicas. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes, primer lunes de febrero, lunes 2 de febrero del año 2009. Ponemos un poco de alegría con este calipso en esta tarde gris. Llueve, no llueve, llevamos como 3 días en que va lloviendo de forma intermitente, pero en fin, es el invierno, como decía, hay que tomarlo pues como lo que es, una época de clima inestable, con lluvia, te mojas, pues lo he dicho más de una vez, llegas a casa, te cambias la ropa, y te pones ropa seca y nada, a mirar la lluvia por la ventana. Bien, continuamos entonces esta segunda parte de homenaje al trompetista Freddie Hubbard, que falleció el pasado 29 de diciembre en el Mount Auburn Hospital en los Estados Unidos, el 29 de diciembre del año 2008. Trompetista con un largo recorrido como sideman en diferentes grupos, ya presentamos en el pasado programa fundamentalmente grabaciones donde aparece el señor Freddie Hubbard al lado de, a ver si me recuerdo de memoria, Art Blakey y los Jazz Messengers, con la orquesta del señor Benny Golson, y no sé qué más. Y hoy, para comenzar, que el pasado lunes no tenía este CD de Bobby Hutcherson, lo mencioné, un grandísimo vibrafonista. También el señor Freddie Hubbard tocó al lado de Bobby Hutcherson. Escucharemos un tema de este, lo tengo en CD, es el único CD que, bueno, excepto este que está sonando de fondo, que es un CD, el resto son todos vinilos. Este es un CD, bueno, originalmente salió editado como vinilo, pero esta es una reedición, Dialogue, diálogo, del señor Bobby Hutcherson. Se grabó en los estudios, cómo no, si es un Blue Note, en los estudios del señor Rudy Van Gelder, en Englewood Cliffs, New Jersey, el 3 de abril de 1965. En esta grabación están Bobby Hutcherson, por supuesto, al vibráfono, líder de la formación, Freddie Hubbard, nuestro homenajeado a la trompeta, Sam Rivers, a los saxos tenor y soprano, también al clarinete bajo y a la flauta. Andrew Hill, pianista, Richard Davis al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Les hago notar que, igual que en los discos que presentamos del señor Freddie Hubbard el pasado lunes, los grupos en los cuales este señor comenzó a participar como miembro eran o estaban formados por lo que en esa época, 50s y 60s, eran la flor y nata de lo mejor del panorama del jazz. Dialogue, del señor Bobby Hutcherson, así se titula este trabajo. Y el tema, un tema original del pianista de Andrew Hill, su título, Ghetto Lights. La trompeta, el señor Freddie Hubbard. liderado por el vibrafonista Bobby Hutcherson, con la presencia de Freddie Hubbard a la trompeta y este tema original del pianista Andrew Hill, titulado Ghetto Lights. Estamos escuchando música del trompetista Freddie Hubbard. Homenaje que le hacemos a este músico, ya que falleció el pasado 29 de diciembre del año 2008, y recordamos su música. Aquí tengo otro vinilo, el volumen 2 de un trabajo que se hizo en directo en el club La Marshall, The Night of the Cookers, la noche de los cocineros, un álbum que tiene como líder de la formación al trompetista Freddie Hubbard. Le acompañan James Spalding al saxo alto y a la flauta, Aaron Mabern Jr. al piano, Larry Ridley al contrabajo, Pete LaRocca a la batería y Big Black a la conga. Y el gran invitado, el otro gran cocinero, el señor Lee Morgan, trompetista Lee Morgan, que lo comentábamos el lunes pasado, es una de las grandes influencias de Freddie Hubbard y hombre al que Freddie sustituyó en el grupo de Art Blakey, los Jazz Messengers. El pasado lunes escuchamos un tema justamente con los Jazz Messengers, donde estaban estos dos músicos, Freddie Hubbard a la trompeta y Lee Morgan. Ahora es Freddie el líder de esta formación y los tenemos aquí en directo en el club La Marshall. Hay dos vinilos, el volumen 1 y el volumen 2. El que tengo aquí en la mano es el volumen 2, editado por el sello Blue Note. En ambos vinilos, por cada cara, hay solo un tema grabado en directo. Por lo tanto, tendremos ahora aproximadamente lo que puede durar la cara de un vinilo, unos, no sé, 17, 18 minutos. Ya lo comprobaré. Ahora mismo, según el reloj Frankie, son las 16:34. Comenzaremos a las 16:35 con la audición de este tema en directo en el club La Marshall. El tema es una pieza original de Freddie Hubbard, su título Jodo. Aquí están en directo Freddie Hubbard, Lee Morgan, James Spalding, Aaron Barber Jr., Larry Ridley, Pete LaRocca y Big Black. Jodo. Thank you. Madonna. Thank you. Ahí teníamos a este grupo liderado por el señor Freddie Hubbard, con a la trompeta, Lee Morgan también a la trompeta, James Spalding al saxo alto y la flauta, Harold Malbert Jr. al piano, Larry Ridley al contrabajo, Pete LaRocca a la batería y Pete Black a la conga. Y este tema original de Freddie Hubbard, Jodo. The Night of the Cookers, la noche de los cocineros. En directo, live, Club La Marshall. Esto está en este grupo, digo está, suponiendo que estuviésemos nosotros aquellas dos noches de 1965, la noche del 9 y del 10 de abril de 1965, en el Club La Marshall o La Marshall. Curioso que tiene esta LA, que más bien propia del idioma castellano o del francés que del inglés. En Brooklyn, New York, allí estaba esta formación liderada por Freddie Hubbard en directo. Se grabaron dos discos que salieron originalmente en vinilo y posteriormente fueron reeditados dentro de una colección del sello Blue Note, que recuerda aquellas memorables grabaciones de su técnico, de su ingeniero de sonido estrella, el señor Rudy Van Gelder, hombre que le hicimos un homenaje con nada menos que tres programas, creo que eran dedicados a las grabaciones que este técnico de sonido realizó para el sello Blue Note. Bueno, y de estos dos vinilos hemos escuchado este largo tema de casi 24 minutos de el segundo álbum, del volumen 2, que me imagino que sí es correlativo a la fecha de grabación, pues se grabó en la segunda noche, la del día 10 de abril de 1965. Noctambules, buena tarde. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Es el invitado de esta tarde aquí en Un Mundo de Música. No, Un Mundo de Música es mañana, los días martes de 4 a 6. Está bien, ya me salió de paso, ya se los digo. Los martes, en la misma franja horaria de este programa, aquí en Contrabanda FM, Un Mundo de Música es martes de 4 a 6. Y los lunes de 4 a 6, nuestra cita con el jazz. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Bien, de aquella grabación en directo del señor Freddie Hubbard en el club La Marshall o La Marshall, nos vamos a una grabación realizada para el sello, un sello alemán, el sello MPS, que posteriormente aquí en el Estado español lo lanzó el sello Emi Odeón, pero siempre bajo la autoría de este sello, MPS Records, un sello alemán. Un sello que se caracteriza por en los años 60 haber grabado a grandes artistas del jazz y del blues en Alemania. Y se lo llevaba a un... No todas las grabaciones, pero la mayor parte de ellas se realizaban en un pueblo pequeñito en la Selva Negra, en el sur de Alemania, en un pueblo llamado Villingen. Allí el sello MPS, que tenía detrás a una gran multinacional alemana, la BASF, B-A-S-F, que dentro de su gran imperio económico, basado fundamentalmente en productos químicos, también tenía una sección de soporte magnético para grabaciones, cintas, cassettes, y tenían entonces un departamento de, digamos, una parte del dinero que empleaba esta compañía, pues tenía unas ayudas a este sello MPS, sello alemán. Es también una forma de hacer publicidad, de obtener una estar visibles en un mercado que tiene que ver indirectamente con sus productos. Bien, y allí teníamos a un señor, el señor Joachim Behrendt, que era el productor de este sello y de estas grabaciones. Y allí estaba Freddie Hubbard. Un día 9 de diciembre del año 1969, ahí lo teníamos en la Selva Negra, en Alemania, en el estudio, que prácticamente estas grabaciones se hacían en directo. No había tal cual como, no exactamente, pero más o menos con el mismo espíritu de las grabaciones de Rudy Van Gelder, cuando comenzó, que las hacía en la sala de estar de la casa de sus padres. Eso está muy explicado en los programas. Si quieren, entren en el podcast del programa, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y en la categoría de Buena Tarde en Octambus, cliquen allí, y si quieren, donde dice buscar, pongan Rudy Van Gelder y le aparecerán la información de los programas que hay acerca de este ingeniero de sonido. Bien, pues de una manera así, también como bastante informal, pero con mucho respeto a los músicos, se hacían las grabaciones allí en Villingen. Freddie Hubbard a la trompeta, Richard Davis al contrabajo, repite, en el disco anterior, si no me recuerdo, estaba también Richard Davis, Eddie Daniels al saxo tenor, Roland Hahn al piano y Louis Hayes a la batería. Otra vez, los acompañantes, los integrantes de este grupo, pues músicos de altísimo nivel. Freddie llevaba ya más o menos unos 10 años de vida profesional. Y había tocado una serie de discos que lo habían establecido más y más en su posición como uno de los grandes trompetistas de la época. Él era prácticamente el sucesor legítimo de Clifford Brown. Y él ya tiene seguidores, inclusive seguidores que al día de hoy, por ejemplo, ya no están con nosotros. Woody Shaw, Frank Ambrosetto y Jimmy Owens. Pero en fin, eso es historia. Y nosotros estamos en el estudio del sello MPS Records. El señor Behrendt seguramente anda por ahí pululando entre el equipo, entre la sala donde están los músicos y la sala donde están los técnicos de sonido, dispuestos ya a grabar al grupo. La pieza que escucharemos es una pieza que dura 7 minutos y medio, es un original de Freddie Hubbard y lleva por título Blues para Duan, Blues for Duan, Freddie Hubbard. El título de este vinilo, por si lo quieren apuntar, The Hub of Hubbard. Este The Hub se escribe H-U-B como las primeras tres letras del apellido de Freddie. The Hub of Hubbard. El tema Blues for Duan. We'll be right back. Freddie Hubbard y su grupo. Ahí lo teníamos en Villingen, en Alemania. Y este álbum titulado The Hub of Hubbard. Y el tema, ¿se acuerdan cómo se titulaba el tema? Blues for Duane. Saludos a Catalina, que está de vuelta en Santiago después de unos días de vacaciones en la costa, recuperándose. Se ve que se le pasó la mano con el sol y está un poco quemada. Pues cremita de esta protectora y eso, no es ponerse demasiado al sol. Y a Karma, que también la tenemos en el chat de interno de Gmail, les doy el mail para que lo sepan, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y a través del chat interno estamos en contacto. Y Carmen, que la tenemos ahí magullada porque haciendo la quinceañera en patines, pues se nos ha caído y la tenemos un poco fastidiada. Espero que se recupere pronto, que se ponga bien y que tenga más cuidado cuando salga a patinar, por supuesto. Saludos, Carmen. Simplemente son saludos a mi amiga Karma, no estoy contando su vida. incidencias que le pasa a uno. ¿Me ha pasado con mí este fin de semana? Pues no, nada digno de contar. Si me ocurriera algo ya lo contaría. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Freddie Hubbard. Bien, seguimos con este hombre en esta segunda parte, este segundo programa. Este segundo programa que le dedicamos a este grandísimo músico. Ahora lo tenemos en una formación de cuarteto y siempre con músicos de primerísima categoría, como corresponde a un músico que estaba ya en la liga de los top. Freddie Hubbard, trompeta, y Fleas Cornell al piano, Kenny Barron al contrabajo, Buster Williams y a la batería, Al Foster, que en aquella época, estamos hablando del año 81, también formaba parte de, formó parte en varias ocasiones de los grupos del señor Miles Davis. 16 y 17 de marzo, 16 y 17 de marzo del año 1981, en los estudios Sounds Ideas en Nueva York. Sounds Ideas Studio, Nueva York. Álbum que, grabación, perdón, que la editó el sello Enja Records, sello alemán. Un vinilo que lo tengo aquí en mi mano. Un vinilo original de Enja de la época, 1981. Vamos a escuchar de este vinilo el tercer tema de la cara A, que es un original del señor Freddie Hubbard, que lleva por título The Outpost Blues. Freddie Hubbard y este tema titulado The Outpost Blues, tema original de Freddie, del álbum Outpost del sello Enya, grabado en el año 1981, 16 y 17 de marzo de 1981. Que este tema se titula así exactamente, y quien lo interpreta son nada menos que el señor John Coltrane y Johnny Hartman. John Coltrane al contrabajo y Johnny en cualquier momento se nos pone a cantar, pero es simplemente una música que tenemos de fondo mientras cambio el vinilo y les preparo el siguiente tema. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde, Contrabando FM, lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy primer lunes de febrero, lunes 2 de febrero del año 2009. Seguimos con Freddie Hubbard. Hablábamos antes de esa grabación que escuchamos ahí en la Selva Negra, en Villingen. Se escribe Villingen, pero en alemán la V se pronuncia F, Villingen. Pues estos señores, aparte de tener allí grandísimos estudios de grabación, también organizan un festival de jazz, The Villingen Jazz Festival. Y esta grabación del grupo de Freddie Hubbard se realizó justamente en directo en el Teatro Am Ring el día 2 de mayo de 1981. Producido siempre por este hombre que estaba en la sombra de este sello, la MPS Records, el señor Joachim Ernst Behrendt. Él es el productor de este sello. Aquella noche, me imagino que sería una noche, los festivales de jazz normalmente son de noche, pues sería la noche del 2 de mayo, en la Selva Negra. Mayo, que no es precisamente época de un clima demasiado agradable en aquella zona, por lo tanto, si es un teatro, afortunadamente estamos bajo techo, estamos a cubierto, por lo tanto, las inclemencias del tiempo de la Selva Negra, que es bastante húmeda en esa época, pues las dejamos fuera. Y en el escenario del Teatro Am Ring estaba Freddie Hubbard con su trompeta y su fliscornio, secundado por el señor Dave Schnitter a los saxos, soprano y tenor, un viejo amigo del taller de música y de los músicos de aquí de Barcelona y de Madrid, y estuvimos con Dave Schnitter por aquella zona, Alcalá de Henares, Cartagena también, una gira que hicimos con la Big Band, si no me equivoco, del taller de música. Dave Schnitter, un señor que también, no sé si coincidieron con Freddie Hubbard, en los Jazz Messengers de R. Blake. De allí viene también Dave Schnitter. Bien, Dave a los saxos, tenor y soprano, William Childs al piano acústico y al eléctrico, Larry Klein al contrabajo y al bajo eléctrico, y Carl Burnett a la batería. Allí estamos, en Villingen, Alemania, 2 de mayo de 1981, y un tema original. Vamos a ver si se lo he puesto correctamente. Ahora tengo dudas. No, está bien. Un tema original de Freddie Hubbard, otro vinilo, que lleva por título Bird Like. Como en jazz, si hablamos de bird, que para la gente que no es fan del jazz, pues sí, le sonaría bird, un pájaro. Para nosotros, bird es el apodo de un gran saxofonista, el señor Charlie Parker. Por lo tanto, si un tema se llama Bird Like, mi deducción es que es un tema que está hecho, digamos, un poco al aire o en la onda del señor Charlie Parker. Veamos, aquí tenemos a Freddie Hubbard liderando este grupo. Aplausos para el señor Freddie Hubbard y su grupo en el Feeling and Jazz Festival, 2 de mayo de 1981. Y el tema original de Freddie, Bird-like, título del álbum, Rolling. El tiempo para quitar el vinilo anterior y poner el siguiente, que nos va a llevar ya directamente al final del programa. Lo que escuchamos ahora es el vibráfono del señor Milt Jackson. El señor Freddie Hubbard, a él le hemos rendido, le comenzamos a rendir homenaje el pasado lunes, que fue el último lunes de enero, el lunes 26, y hoy lunes 2 de febrero de este año 2009, en esta segunda parte, seguimos rindiéndole homenaje, y con este tema lo cerramos, al señor Freddie Hubbard. La música que hemos ido escuchando desde el lunes pasado nos ha llevado por grupos en los cuales Freddie era un miembro más del grupo, y otros donde estaba como líder. Hoy comenzamos con un CD, el único CD con música de Freddie que hemos pinchado esta tarde, que era un grupo que lideraba el vibrafonista Bobby Hutcherson. Dialogue, así se titulaba ese trabajo para el sello Blue Note. Ahora tenemos en directo otra vez. Para mí, lo seguiré diciendo a lo largo y lo que queda de mi vida, que no hay música como la música en directo. O sea, si hay que escuchar música, hay que escucharla en directo. Y no necesariamente ir a escuchar a los máximos y a los más grandes y a aquellos que cobran precios prohibitivos en los conciertos, no, sino simplemente música en directo. Y vayan a los clubs y escuchen a músicos de aquí, como anoche, por ejemplo, estuve en la Jam Session que organiza cada domingo en la noche la Sala Monasterio. Porque la música en directo tiene otro sabor. Y no es tanto por la calidad, que si los músicos son buenos es mejor, sino por el hecho de estar viendo cómo la música se crea en directo, enfrente de nuestros ojos, y nosotros poder vivirlo y contarlo. Por lo tanto, larga vida la música en directo. 28 de noviembre de 1981 en el Keystone Corner en San Francisco. Hay un álbum de Tete Montoliu grabado en este club. Lo hemos pinchado aquí en alguna tarde de estas de jazz de los días lunes en Contrabanda. ¿A quién teníamos aquí en aquel grupo liderado por Freddie Hubbard? Joe Henderson al saxo tenor. Al vibráfono, Bobby Hutcherson, no como líder. El líder ahora es el señor Freddie Hubbard. Billy Childs repite al piano, Larry Klein al contrabajo. Digo repite porque en otros discos de esta tarde ha aparecido esta misma batería. Y Steve Octon a la batería. Así como aquel álbum de Live con los Cookers o algo así. Vamos a ver, directo con los cocineros. Aquí estoy con el disco en la mano. No, The Night of the Cookers, la noche de los cocineros, que el tema ocupaba toda una cara del vinilo, pues esta vez era lo mismo. La cara A de este disco nos va a llevar al final del programa. Título, Red Clay. Clay es arcilla roja. Esto es lo que nos van a interpretar estos músicos liderados por el señor Freddie Hubbard en estrictísimo directo. Thank you. Thank you. Trabajo en este concierto grabado en directo en Keystones con este grupo liderado por el señor Freddie Hubbard. Llegamos al final de este homenaje, esta segunda parte, este segundo programa que dedicamos al señor Freddie Hubbard. Anticipo, dirán, ¿qué hace David Bowie aquí? Anticipo del programa de mañana, un montón de músicas, los martes de 4 a 6. Mañana tendremos aquí en el estudio, en directo, y con su guitarra para cantarnos algunos temas, al señor David Bowie. Exclusiva, el señor David Bowie mañana aquí en el estudio de Contrabanda. He could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Ahora sí, el señor Duke Ellington y su orquesta nos dicen, con este tema, la sintonía del programa, que hemos llegado al final de un nuevo encuentro con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los días lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de ella, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Si aún así no nos pueden seguir ni el lunes en directo de 4 a 6 ni el siguiente lunes, está el podcast. Con el podcast nos pueden escuchar cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. A la derecha de esa primera página que se les habla, en categoría, dice Buenas tardes, Noctambuls. Y ahí tienen todos los programas de Buena Tarde Noctambuls del año 2008 y los de este año 2009, o un montón de músicas que también tienen todos los programas de ese programa hermano, los días martes de 4 a 6 mañana, que ya les digo, tendremos a David Bowie en el estudio de Contrabanda. Para presentar un espectáculo, estará hasta creo el mes de marzo. Bueno, ya se los explico mañana. Estará aquí en Barcelona David Bowie presentando un proyecto nuevo que tiene. Nada más. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez. Hasta el próximo lunes. Gracias. Pins, el Prupedi Jones. For you, my friends online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday.